leyes tu partida en casa cuando la tarde fecunda se desilvanaba desde el cielo sobre estanques y caminos desbordados por la lluvia. Y cuando las ramas de los árboles de tus manos bruñidas al sol destilaban en abril y mayo retoñaban como tu perpetuidad. Al partir nos convidaste alrededor de tu mesa y tu bebida, como en tantas otras ocasiones, reconciliando a tantos parientes separados. Y al caer la noche sobre las praderas que desde niño arabas, eres testigos de tu gallardía durante las veladas de tu enfermedad. Se poblaron de ranas recién alumbradas que saltaban homenaje misterioso a su más antiguo cazador. Y en los bosques más frondosos el jabalí gemía tu partida sin tus pasos firmes impenetrables sobre los campos fértiles de la Bese. La Bese, abril 2005.